Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Buenas tardes. Hoy es 31 de diciembre de 2024. Son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Valí Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Son las 6 de la tarde, como decía, con lo que quedan 6 horas del año 2024. A las 12 de la noche terminará este año y comenzaremos el año 2025, un año jubilar. Júbilo significa alegría. Año especial que se celebra en la Iglesia cada 25 años, recordando la venida de Jesús al mundo para salvarnos. El 24 de diciembre a las 7, el Santo Padre Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y así daba comienzo este año santo. Es un tiempo especial en el que todos los cristianos celebramos nuestra fe y nos acercamos más a Dios. El Papa nos anima a todos los cristianos a pedir perdón a Dios, a volver a Él si es que vivimos lejos de Él. Es como cuando te portas mal y luego pides perdón a tus padres, ¿verdad? Durante este año se organizarán muchas actividades como peregrinaciones, misas especiales y celebraciones diversas. También es un año para ayudar a los demás. Durante este año jubilar, nos anima a todos a ser más amables y ayudar a las personas que lo necesitan, como los pobres o los enfermos. En el programa de hoy, el último del año 2024, lo dedicaremos especialmente a la Navidad, el tiempo festivo en el que estamos disfrutando estos días en familia. Recordaremos cómo vives o cómo viven algunos niños de tu edad la Navidad, la Nochevieja, cómo han decorado sus clases o casas, cómo resultó el Festival de Navidad y alguna que otra sorpresa para pasar una tarde divertida y prepararnos así para el fin de año, el año nuevo, que Dios nos regalará y que estrenaremos dentro de unas horas. Así que ¡vamos allá! Estamos en mitad prácticamente de las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Porque hoy es 31 de diciembre, esta noche Nochevieja, y hemos pasado, pues eso, la primera semana de la Navidad, como quien no quiere la cosa. Supongo que ha sido una semana llena de emociones, de cosas agradables, divertidas, familiares. Y vamos a escuchar a dos alumnos de sexto que nos quieren contar un poquitín cómo están viviendo estos días de Navidad o cómo suelen vivirlo habitualmente, para que veáis cómo, en qué cosas, ¿no?, se parece a lo que estáis viviendo tú, a lo mejor en tu casa, con tu familia, y quizá alguna, te dan alguna idea de, mira, pues esto no se nos había ocurrido, esto nunca lo habíamos hecho, y a lo mejor lo podemos hacer. ¿No? ¿No es así, Gonzalo? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Y Miguel, qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues vamos a acercarnos al micro para que nos oigan bien todos los oyentes y vamos allá. Lo primero de todo, el 24 de diciembre, Nochebuena, no sé si tenéis alguna costumbre en tu casa, Miguel, por empezar con Miguel. Me imagino que habrá una cena especial, pero a lo mejor hacéis algo antes de la cena, después de la cena, o la cena misma tiene algún menú especial que siempre se repite, no sé. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo vives tú la Nochebuena, Miguel? Yo la Nochebuena la vivo con mi familia de parte de mi padre, uh-huh, y lo celebramos en casa de mi abuela. Y mi abuela siempre hace, pues, aves o pularda, gallina, cosas así. Una pularda, para los que no lo saben, pero claro, esto, hay cosas que estamos acostumbrados al pollo, sí. Pero la pularda es como un pollo muy grande, ¿no? Sí. Es una carne muy, muy sabrosa también. Sí, con una también. Salsa como así... Luego se rellena, manzana, hay gente que la rellena por dentro. Con una, ¿no?, salsa de manzana, sí. Eso es. Muy buena. Sí. Claramente, o sea que eso es una costumbre ya, ¿no? Lo de que tu abuela haga una pularda o una ave así. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues ahí tenemos una. ¿Y Gonzalo? Yo... ¿Tú tienes alguna costumbre así que se suele repetir todos los años en Nochebuena? O... A ver, yo no sé por qué, pero justo me mandan dar una vuelta por ahí con mi padre. Uh-huh. Y cuando vuelvo me encuentro los regalos de Navidad. ¿Ah, sí? O sea, esa noche te llegan regalos ya. Sí, justo muy ahí bien, muy bien, en muy el bien. Paseíto. Muy bien. Y en cuanto a la celebración, ¿hacéis una cena especial? ¿Algún menú también especial? Sí, o a ver, más o menos lo de Miguel. Hacemos uh-huh. pollo con salsas uh-huh. y luego jamón y más cosas. Hombre, claro. Es que es una cena que no es como cualquier día, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y después de cenar a la cama o cómo? O Miguel, no, ¿os no. quedáis un rato celebrándolo, cantáis villancicos? No, no, no, ¿cómo, no. ¿Cómo lo hacéis vosotros? A ver. Yo me quedo ahí viendo la televisión y jugando a juegos de mesa con la familia. Ah, mira. Y esperando a que llegue Papá Noel. ¿A que también llega Papá Noel a tu casa? A las 12. No, a la casa de mi abuela. A casa de tu abuela, perdón. Estáis en la casa de la abuela. Muy bien. Y tú, Gonzalo, lo mismo. También os quedáis un rato después de cenar, supongo. A celebrarlo, ¿no? Nos quedamos ahí un poco en la mesa. Luego vamos al sofá. A veces jugamos al bingo. Mira. Y luego ponemos que en las navidades pues una partida o dos al bingo cada día. Cada día, ¿eh? O sea, que es un juego que ya se ve que os gusta y que... No, me gusta a mí. Que te gusta a ti, ¿no? Sí. Y tú lo propones siempre. ¿Y tú diriges el juego? ¿Eh? ¿Tú diriges tú el no, juego? No, es como una aplicación que va diciendo números. Ah, vale, vale, vale. Y te vas sacando números y tú vas, los vas tachando de alguna manera. Sí, los vas... antes de ir a esto, los imprimimos. Claro. Qué buena idea. Mira, yo he conocido un bingo de estos, pero de bolitas, de los que se juega. Sí, en casa de mi abuela. Pero no se me había ocurrido que con una aplicación también se puede hacer, claro. Sí, sí, es que buena idea. Oye, y esto es la Nochebuena, ¿no? O sea, la cena, especialmente es la cena y la poscena, ¿no? La celebración posterior. Muy bien. Y el tema del nacimiento de Jesús, el Belén, o como le llaméis, eso también es importante ese día, ¿no? Sí. ¿Lo tenéis puesto ahí en casa de tu abuela, Miguel? Sí, claro. En el salón, ahí donde estáis cenando. Mi abuela es muy católica, mi abuela es muy claro. católica. ¿Y hacéis algo, alguna referencia al Belén? O sea, no sé, ¿cantáis rezar. Un villancico, rezáis un rezar. Rato? Ah, muy bien. Ahí cada uno por su cuenta reza. ¿En silencio? ¿Yo? ¿O rezáis todos juntos sí. alguna oración? No, todos una. Muy bien. Es una María o lo que sea. Muy bien. Que le apetezca a mi abuela. Ella dirige un poco la oración. Pues sí. Qué bien. ¿Y Gonzalo, vosotros? Yo... ¿Alguna referencia al nacimiento, al Belén o algo? A ver, el árbol y luego el Belén. Sí. Este año, porque el año pasado, o sea, lo hacíamos siempre en casa de mi abuela. Sí. Pero este año, o sea, ya desde el año pasado no. Y entonces no tenía Belén ni nada. Claro. Y este año sí que va a haber Belén. Y vais cosas. A conseguirlo. ¿Vas a hacer tú? ¿Eh? ¿Lo has hecho tú este año? No, porque es que vive en Castro. Ah, vale, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, esto es la Nochebuena. Y luego el día de Navidad, el día 25, ¿no? Sí. Hay gente que hace alguna celebración también. No sé si, Miguel, hacéis alguna cosa especial. No. Hombre, la comida quizás sí. La comida del día de Navidad sí, también es un sí. poco especial. Yo comer ¿verdad? Ahora con la familia de parte de mi madre. Claro. A mí me pasó una historia con bingo en Navidades. Que era el 5 de enero. Estamos en la casa de mi abuela. Gané un bingo y me dio 5 euros por ganarlo. ¿Cómo ya? Sí. Bueno, pues eso ya es un premio mayor todavía. ¿Y tú, Gonzalo, el día 25 hacéis alguna cosa especial? ¿Una comida especial? O sea, yo en Navidad y Nochebuena con parte de mi madre, familia. Muy bien. Pero luego en el día de Navidad, comida. Muy bien. Y ya está. Y ya está, ¿no? Bueno, y luego sobremesa, estar ahí juntos, bueno, lo sí. que sea, ¿no? Oye, pues nada, yo creo que con esto ya nos habéis situado un poco en la Nochebuena y Navidad, y así puedo hablar con otros también de la Nochevieja o de los Reyes, y vamos escuchando a más alumnos. Y nada, de nuevo, felicitaros la Navidad, que nos lo he dicho al principio. Gracias. Feliz Navidad a vosotros y a vuestras familias igualmente. Y a todos los que nos están escuchando. Y a seguir disfrutando de estos días que nos quedan hasta después de Reyes, que ya volveremos al colegio. Vale. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Estamos en plena Navidad. Estamos a punto de terminar el año. Y seguimos hablando, pues de qué vamos a hablar. Pues de temas navideños, ¿no? Claro que sí. Lo que, claro. Está, lo que todos esperáis. Y tengo precisamente ahora aquí a Gabriel y a Pedro. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Bien, me alegro. Porque el otro día, antes de las vacaciones, pasé por vuestra clase, si os acordáis, y pude ver la maravilla de decoración navideña que habéis preparado. Sí. Entonces, sí. Si os parece, vamos a hablar un poquito de esto, de la decoración navideña del aula, ¿no? ¿Cómo habéis hecho? ¿Por qué lo habéis hecho así, etcétera? ¿Os parece bien? Sí. Pues venga, vamos allá. Me vais a ir contando. A ver, Pedro, cuéntanos un poco qué tipo de decoración hicisteis en la clase. Hicimos a tipo con belenes de papel y también con roscón, papeles con ángel, que es de coger un color que te viene con números para que tú pongas, porque te viene el ángel con los números. Así tú vas con un color, imagínate, con el azul, lo pones con el 1. Así va mejor. Muy bien, me parece muy bien. Oye, y Gaby, ¿tú participaste en lo mismo que ha dicho Pedro? ¿Tú, exactamente? Sí, a ver, yo... ¿Qué tipo de decoración hiciste tú? ¿Te acuerdas? Yo sí, yo pinté dos dibujos y uno era de velas y otro era de campanas y ya está. Y luego también pinté uno de Belén. Del Belén con Jesús, María y José. Oh, toma ya. O sea, mucho dibujo y mucho color, ¿no? Sí, sí. Qué sí, bien. Muy bien. Oye, y aparte de los dibujos y los colores, me pareció ver que había algo en el techo. ¿Puede ser, sí, Pedro? Las... Pedro, cuéntanos, ¿qué es lo que había en el techo? Eran cosas de papeles. Bueno, son como... ¿Cómo eran? Cartulinas de colores. Que los enganchábamos por el techo y luego pegábamos con cero los adornos, que eran los papeles. ¿Hemos hablado? Muy bien, muy bien. O sea, eran, y con eso hacíais como guirnaldas, ¿no? Sí. O cadenetas, no sé cómo sí, se llaman, ¿no? Que poníais de colores muy bonitos. Qué bien, Gaby. ¿Y alguna cosa más? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Los dibujos, las cadenetas? Pues también que pusimos en una ventana el nacimiento de Jesús. Los ángeles. Grande, un nacimiento sí. Bien grande, ahí, que sí. Se veía bien, ¿no? Y también poníamos algunos dibujos que sobraron, los poníamos en las ventanas y después afuera de la puerta poníamos dibujos y luego en la ventana que pone el 3 de tercero, pues pusimos, hay un dibujo. ¿Qué pone el dibujo, Feliz Navidad. Feliz Navidad, claro, para que todo el que llegue se encuentra, ¿no? Que le felicitáis la Navidad, ¿no? Esa sí, era sí. La idea. Qué buena idea, qué buena idea. Ya. Qué bien. Oye, y ya para terminar esta pequeña entrevista navideña, ¿me podéis contar qué es lo más importante de la Navidad para ti? Vamos, no, uno a uno. Los dos vais a contestar. A ver, Gabriel, ¿para ti qué es lo más importante de la Navidad? Acércate bien. Para mí lo más importante de la Navidad es cuando nace Jesús. Y claro. La Nochebuena. La Nochebuena. Cuando nace Jesús, ¿no? Cuando nace Jesús ahí, claro. En el portal. Muy bien. ¿Y para ti, Pedro? Lo mismo que ha dicho Gabriel. Es lo más importante la Navidad porque ahí celebramos el día que nace Jesús y es el día que es, por ejemplo, el fin de curso, pero con Jesús nacido en Navidad. Claro, claro, sí, es una gran fiesta, efectivamente. Una gran fiesta para todos los cristianos. Muy bien. Pues chicos, enhorabuena por lo que hicisteis, por la decoración. Espero que en vuestras casas también hayáis decorado algo, seguro sí, que sí. Sí, seguramente. Pero eso sería otro tema, para otra entrevista. Sí. Y nada, que sigáis disfrutando mucho estos días de Navidad con la familia. Vale. Y ya nos veremos otra vez a la vuelta, sí. Después de Reyes. ¿Vale? Sí, vale. Venga, adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Antes de Navidad, los primeros días de diciembre, tuvo lugar el Puente de la Inmaculada, como todos os acordáis. Sí. Y hubo unos cuantos días de vacaciones, ¿no? Bueno, pues no sé si te fuiste a algún sitio, pero yo tengo aquí a dos alumnos de quinto de primaria que se fueron a jugar nada más y nada menos que un campeonato de fútbol con equipos de toda España, si no me equivoco. ¿Es así, Paul? Sí. ¿Qué tal estás, Paul? Muy bien. Bien, ¿estás bien? Sí. ¿Y tú, Edi? Bien. Bien. Oye, contadme un poco la experiencia, vamos, contadnos un poco, ¿no? Por ejemplo, Paul, ¿dónde fue el campeonato? En Almería. En Almería, vale. ¿Y era en un campo de fútbol de la Almería? De Almería, sí. De Almería, vale. Estaba por Almería ciudad. A ver, este torneo todos los años se hace en un pueblo, uh-huh. A las afueras de Almería, pero este es el primero que lo hace en Almería Ciudad. Almería Ciudad, muy bien. Oye, Edi, ¿tú te acuerdas más o menos cuántos equipos jugaste el torneo? ¿Cómo cuántos estaríais? Pues muchísimos, igual 100 dijeron que habían todo el torneo. 100 equipos, ¿eh? Y pero todos de vuestra categoría, ¿no? O sea, a lo mejor habría varias categorías, ¿no? Sí, había varias categorías, pero contra los que jugábamos nosotros, menos las canteras, contando nosotros, de la Real, estaba nosotros, la Real. O sea, ver, vosotros sois la Real, ¿no? Sí. Cantera de la Real, muy bien. El Sevilla, Elche, el Valencia, el Barça de otras categorías, el Madrid. Y los que no eran canteras eran de un año más y jugábamos contra ellas. También, ¿eh? O sea, eran equipos que son canteras de los equipos de la primera división, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Es así, Paul? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Vosotros en concreto contra qué equipos os tocó jugar? ¿Te acuerdas el torneo? Sí. Jugamos el primer día, eran como un mini torneo que se llamaba el Super Almería Cup contra los equipos de la cantera. Acércate un poco más para que se oiga bien. Y pues jugamos contra el primero contra el Sevilla, que perdimos 2-0, el segundo contra el Elche y el tercero contra el Valencia. Oye, bastante bien, ¿no? Sí. Y luego ya vino el torneo al día siguiente, ¿no? Sí, sí. ¿Y contra qué equipos jugasteis en el torneo ya oficial? Pues unos de Almería. Contra el Marbella. Marbella. El Agua Dulce y otro, no me acuerdo. O sea, eran equipos que ya no eran canteras de primera división, sino de otras ciudades en general. Y, ¿no? y ponían en cada grupo una cantera. Ah, en cada equipo uno de cantera. Por ejemplo, en nuestro grupo estábamos nosotros de cantera, en otro grupo el Atlético Madrid. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuántos partidos tuviste que jugar? ¿Te acuerdas, Paul, más o menos? ¿Del torneo de canteras o del otro? No, del otro. ¿Del otro? Pues tres de fase grupos. No, cuatro. ¿Tres de fase? Cuatro de fase grupos y cinco con el de octavos. Muy bien, fenomenal. Oye, y vamos a seguir con la entrevista. Vamos a preguntarnos ahora... ¿cómo quedasteis? Claro, eso, ya sé que no es lo más importante, ¿cómo quedasteis? Pero, Edi, ¿te acuerdas más o menos cómo acabó el campeonato? Pues perdimos en octavos contra unos de un año más porque el delantero del otro equipo cogió a nuestra defensa, le echó para atrás, le cogió la camiseta, le echó para atrás, el árbitro no pitó y como el fútbol es injusto, pues nos marcaron gol y... Bueno, injusto a veces, no siempre será injusto, pero bueno, es verdad que... Una falta que no que te han pitado, ¿no? Lo que sea, te pueden meter un gol. Te pueden echar del torneo. Claro. Entonces, ¿echaron en la primera fase ya? Sí, en octavos. Octavos, ¿no? Porque si perdíais un partido ya no pasabais, claro. Vale. Pero luego a esos eran malos, pero... Luego al final ellos no ganaron Luego al final perdieron en la siguiente fase. Claro. Sí. No, por eso digo que con lo que tú decías, ¿no? Que a veces por una jugada, ¿no? Puede ser injusta, ¿no? El arbitraje, lo que sea, te fastidian, pero eso no quiere decir que seas malo, ¿no? Eso es un fallo, porque luego, como tú dices, ese equipo luego en el siguiente partido también falló. Y... Bueno, no pasa nada. Oye, Paul, ¿y tú juegas en qué posición juegas en tu equipo? De portero. De portero. ¿Y tenías portero suplente o eras tú el único? Soy yo solo en la Real, pero trajeron a otro portero de la Rioja Baja. Muy bien, por si acaso, ¿no? Para turnaros o lo que sea, ¿no? O en caso de lesión, imagínate que te pasa algo, no puedes seguir jugando. ¿Y tú, Eddie, de qué posición sueles jugar? Yo de tres. De banda izquierda, delantero y banda derecha. Muy bien, oye, pues bastante variedad. ¿Y jugaste un poco de todo en el torneo? No, solo de banda derecha. Solo de banda derecha, muy bien, muy bien. Oye, ¿y vuestras familias también fueron a veros al torneo, Paul? Sí. ¿Podían ver los partidos y todo? ¿Pudieron ir? ¿Y lo tuyo también? Sí, y también se puede ver por YouTube. Ah, sí, ¿eh? Que se llama Almería Cup 2024 y salen los partidos. ¿Están grabados todos los partidos? Sí. ¿Eh? Qué bueno. Para que te salga, tienes que meter al canal y buscar. Claro. El campeonato de este año, ¿no? El viernes 6 y domingo 8. Qué bien. Campo Tiamundi. Y también había comentarista, te decían, sí. Por ejemplo, la coge Ramiro va por la banda y la pone. Algo como las profesionales, claro, qué bueno. Muy bien, chicos, pues nada, que sigáis celebrando la Navidad estos días, que lo paséis muy bien con vuestras familias Y a la vuelta, en enero, habrá que volver a los terrenos de juego, supongo, ¿no? Sí, sí. A entrenar, partidos, en fin, ¿no? Que ya saben que este mundillo del fútbol os gusta mucho. Sí, porque sí? Sobre todo cuando es una oportunidad que es única, que si te llaman y te vuelven a echar, no te va, igual casi nunca te van a volver a llamar. Claro. Entonces... todas las experiencias y todo lo tienes que aprovechar. Este tipo de torneos, efectivamente, no pasan todos los días y todos los fines de semana. Entonces, tienes que aprovechar las que ocasiones. Estás convocado, ¿no? Como tú dices, Edi, pues hay que aprovechar las ocasiones que te da la vida, ¿no, Paul? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, chicos. Pues nada, feliz Navidad y a seguir disfrutando de las vacaciones, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. ¿Gusta el programa La Hora Feliz? Seguro que sí. Un programa de Radio María para toda la familia. Y es que Radio María nos ayuda a todos a vivir mejor la Navidad, ¿verdad? Pero esto es posible gracias a vosotros, los oyentes, y a todas las personas que colaboráis con vuestra oración, vuestras sugerencias y también con los donativos. Durante estas semanas de Navidad, os animamos a colaborar con Radio María para que este proyecto siga adelante durante mucho tiempo. En la bula de convocación del jubileo del año santo de 2025, el Papa Francisco nos ha recordado que la esperanza nace del amor y se funde en el amor que brota del corazón de Jesús. Un corazón que se formó en el seno de María y que ya en el pesebre de Belén latía de amor por cada uno de nosotros, sus hermanos, con quienes quería compartir nuestra vida humana para ofrecernos participar de su vida divina. Acojamos esta llamada, corramos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a descubrir quién es el único que puede saciar plenamente sus deseos de amor, felicidad y vida eterna. Es lo que intenta hacer Radio María, como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello sigue necesitando la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario, testimonio apostólico y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María os desea una santa y feliz Navidad. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. En un programa como el de hoy, de fin de año, no podía faltar unos minutos para el humor. ¡Vamos con unos chistes! Jaimito estaba en clase de lengua y la profesora le pregunta las cinco vocales. Jaimito, dime las cinco vocales. Jaimito le contesta E, I, O, U. Y la profesora, Jaimito, que te falta una. E, I, O, U, dice Jaimito. Y otra vez la profesora, Jaimito, que te falta una. E, I, O, U, dice otra vez Jaimito. Y la profesora dice, Jaimito, como no digas lo que te falta, te tiro por la ventana. E, I, O, U, dice Jaimito. La profesora lo coge de las piernas, abre la ventana y lo tira por la ventana. Y Jaimito dice, ¡ah! Y la profesora, muy bien, Jaimito, has aprobado. Eh, había una en un avión y estaba explicando cómo atarse los cinturones cuando se iban a estrellar. Y el chico muy preocupado le dice, pero ¿y si nos estrellamos, por dónde salimos? Y dice, por la tele. Este chiste es un poco largo. A ver, viene un avión con 320 ladrillos, se le caen uno. ¿Cuántos ladrillos le quedan? 319. ¿Cómo metes a un hipopótamo en la nevera? Abres la puerta, metes al hipopótamo y cierras la puerta. ¿Cómo metes a la jirafa en la nevera? Abres la puerta, sacas al hipopótamo, metes la jirafa, cierras la puerta. Todos los animales han ido a la fiesta de cumpleaños del león, menos uno. ¿Cuál? La jirafa, porque estaba en la nevera. Una chica va a pasar por un río de cocodrilos y se murió, pero no por los cocodrilos. ¿Por qué? Por el ladrillo que se cayó del avión, que le cayó en la cabeza. Había dos mexicanos que estaban andando por el desierto y dijo uno, ¡oh, mira, una boa! Y dijo el otro, ¡bien, vamos a la boda, vamos a la boda! Estaban en el avión. La zapata estaba explicando las salidas de emergencia. Y se pone uno nervioso y pregunta, ¿y si nos estrellamos, por dónde salimos? Por la tele. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? La vida es dura como la verdura. Hay tres hermanas. Una es gorda, una es flaca y otra es una normal y corriente. Las tres tienen paraguas. ¿Quién se moja? Ninguna, porque no está lloviendo. Bueno, continuamos con nuestro programa especial de Navidad y vamos a hablar ahora con dos chicos de tercero, que se llaman Álvaro y Noé, que también están con nosotros, para contarnos un poquitín cómo prepararon los villancicos, las actuaciones del Festival de Navidad, que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Y tú, Noé? Bien. También contento, ¿no? Claro, es que en Navidad se están contentos, ¿verdad? Pues sí. Oye, sí. Contadnos un poco, ¿qué actuaciones o qué villancicos preparasteis para el festival? Álvaro, ¿cómo se llamaban? El de español se llama Te voy a adorar. Muy bien. El de francés, Ilene de Living en Fan. Toma ya. Oye, ¿y sabes lo que significa es el de francés, el título? Porque para los que escuchen que no sepan francés, ¿no es? Pues no sé. ¿Tú no sabes el título? ¿Y tú? Tampoco lo sé. Entonces, pero lo habéis cantado. Sí. Con ilusión. Sí. Vale. Eso es importante. Vamos a hablar entonces un poco más del de español, que quizás es más fácil, ¿no? Para vosotros. Sí, vale. Sí. Cuéntanos un poco la letra de este villancico, ¿te acuerdas de qué va? Sí. A ver. De niños de Tajamar que uh-huh. cantan un villancico que se llama Le voy a adorar, que está hecho por Michael Jackson y Miguel. Michael Jackson, ¿eh? La música de Michael Jackson, ¿no? Pero la letra no es de Michael Jackson. Yo creo que la letra es habla de la Navidad, ¿no? Álvaro, ¿tú te acuerdas algo de la letra? ¿De qué habla? Sí. El villancico. A ver, cuéntanos un poco. Pues bueno, pues cuenta, pues... No sé, sí, pues... El esto. ¿El nacimiento? Sí, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Que cantamos el nacimiento y eso. Vale. Y le voy a adorar significa que vamos a adorar a Jesús, sí, ¿no? Como sí, los pastores sí. fueron, ¿no? Y los reyes, sí. Adorarle, claro, porque eso, como es Dios, ¿no? Pues es lo importante, es a Dios se le adora, sí. Como sí. los reyes, sí señor. Oye, ¿y os gustó la actuación? ¿Salió bien la actuación o no? Sí, ¿no? Sí. Salió muy bien, ¿no? Vale. Sí. Y lo pasaron bien, estuvieron vuestros padres, hermanos, todos, ¿no? Claro, muy bien. Pues nada, espero que estos días de Navidad en casa sigáis cantando algún villancico, estos mismos o otros que sepáis. Ya, ¿tú sueles yo, cantar ya. algún villancico, no, en casa? Yo estoy cantando el de Le voy a adorar, lo estoy claro. cantando en casa y claro. aquí. Claro que sí. ¿Y tú, Álvaro? También. ¿También cantas villancicos en el Belén? ¿Tenéis un Belén en casa? Sí. Y le cantarás villancicos, seguro, ¿no? Sí. Claro que sí. Y al Niño Jesús y a la Virgen de San José les gusta que les cantemos villancicos, que son las canciones propias de la Navidad. Claro sí. que sí. Sí. Muy bien, chicos. Oye, pues enhorabuena por vuestra actuación. Me alegra que saliera muy bien y que sigáis disfrutando de las Navidades, que nos quedan todavía hasta los Reyes unos cuantos días. ¿Vale? Vale. Venga, vale. Adiós. Adiós. Aquí seguimos en el programa de La Hora Feliz en Radio María, en un día tan especial como es el 31 de diciembre, el último día del año, en plenas Navidades. Y ahora vamos a hablar de la Navidad, pero de una manera diferente, de una manera más divertida, mediante el concurso Pasapalabra de la Navidad. Y tengo como concursantes a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Bien, de maravilla. De maravilla. Oye, y a Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Bien. ¿Estás bien? ¿Con ganas sí. de concursar? Sí. Genial. Pues nada, ya sabéis cómo funciona este juego, ¿no? Es, sí. Va saliendo una rosca de, sí. con las letras del abecedario y de cada letra os preguntaré una palabra que empieza por esa letra o que contiene esa letra, ¿vale? Vale. Y hay un tiempo limitado en cada una de las letras para contestar. ¿Os parece bien? Sí. Y luego ya nos irá dando puntos, pues según os acertéis o no acertéis, bueno, ya iremos viendo vale. cómo va el marcador. ¿Os parece bien? Sí, sí. Pues venga, comenzamos. A ver... Empezar con la primera. Nombre que recibe el tiempo de preparación para la Navidad. Empieza por A. Adviento. Adviento. Decirlo al micrófono para que oigan bien todo. Adviento. Adviento. Adviento. Vamos a darle. Correcto. Empieza por B. Lugar de Palestina en donde nació Jesús. Belén. Uy, es que casi no me da tiempo ni a acabar. Belén. Correcta. La C. Objeto redondo, comúnmente de color verde, que se decora con cuatro velas para simbolizar los cuatro domingos del tiempo de Adviento. Corona. La corona, vamos a ver. Puede ser la corona de Adviento, ¿no? Correcto. 20 segundos, la siguiente. Fiesta que celebramos el día 25 de diciembre. Contiene la D, contiene la D. Fiesta que celebramos el 25 de diciembre. ¿Qué fiesta celebramos el 25? ¿Qué habéis celebrado el 25 de diciembre? El día de... Hombre, pero habéis fallado. Navidad. Contiene la D. No pasa nada. La siguiente. Contiene la E. Contiene la E. Animal que se encontraron en el portal de Belén. Mula y un buey. Buey. Ponemos buey. Sí. Correcta. Empieza por F. Frase con la que deseamos una Navidad alegre. Por F. Cuando le deseas a alguien... Felicidad. No. No. No sé qué Navidad. Feliz Navidad. Feliz, ¿no? Sí. Uy, correcta. Empieza por G. Nombre del ángel que fue enviado por Dios para anunciarle a María que iba a ser la madre de Jesús. Gabriel. Vamos a ver, que es mi nombre, ¿eh? Eso sale aquí. Correcta, muy bien. Empieza por H. El niño que nació en Belén es el... Hijo no sé qué de Dios. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, correcto. Nada más y nada menos. Ahí la importancia de... Muy bien. Empieza por I. Nombre de la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, primo de Jesús. ¿Cómo se llamaba la madre? Madre de Juan. Por la I. Empieza por I. ¿Inés? Inés. Vamos a probar Inés. Oh... Isabel, era la Isabel, la prima de la Virgen, claro. Empieza por J, el personaje más importante de la Navidad. ¿Por la? Empieza por J, el personaje más importante de la Navidad. Jesús, menos mal. Si no sabéis eso ya, suspendemos el concurso. Muy bien, empieza por L. Se utilizan para iluminar el árbol Luces. De Navidad. Luces. En plural, ¿no? Sí. Correcta. Empieza por M, nombre de la Madre María. De Dios. Pues es que eres rapidísimo, Ramiro. Correcta. Empieza por O. Regalo del rey Melchor a Jesús. ¿Qué le regaló el rey Melchor? Cada rey le regalaba algo a Jesús. Oro. No, si dice oro, no digas con miedo. Oro. Empieza por P. Lugar donde colocaron a Jesús al nacer. Pesebre. Un pesebre. Sí, señor. Correcto. Empieza por R. Como Ramiro. Personajes sabios que visitaron... Reyes Magos. No, personajes... ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Has dicho? Reyes. Reyes, ¿no? Reyes. No, es que había entendido reinos. Digo, qué susto. ¡Correcto! Empieza por S. Nos quedan ya cuatro. El ángel del Señor se le apareció a José a través de un... sueño. Un sueño, sí, señor. Sueño. Muy bien. La T, empieza por T. Esta os va a gustar. Dulce típico navideño. Turrón. Turrón. Turrón. El turrón, sí, señor. Correcta. Empieza por U. Fruta típica uva. Que se toma a fin de año. Uva. La uva. Vais a tomar, esta noche vais a tomar las uvas. Sí. Seguro, ¿verdad? Las sí. campanadas. Sí. Correcta. Y la última, instrumento musical que se utiliza para cantar villancicos. Zambomba. Bueno, la zambomba. Muy bien. A ver si es correcta. Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Ha conseguido. Atención, que está subiendo la puntuación. 78.947 puntos. Un aplauso. Señor. Señor, señor. En 4 minutos 16 segundos. Y habéis tenido 15 aciertos de 19. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Claramente, un resultado muy, muy alto y muy navideño. ¿A que sí? Como se merece. Sí. Pues nada, chicos, que espero que lo sigáis pasando muy bien durante estas fiestas de Navidad, ¿vale? Que celebréis un buen fin de año y comienzo del año nuevo. Y después de Reyes nos vemos otra vez. Vale. ¿Vale? Venga, feliz Navidad. Adiós. Adiós. ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa especial de Navidad, porque estamos a mitad, como hemos dicho antes, de la Navidad. Estamos a punto de celebrar el fin de año, también llamada Nochevieja. ¿Verdad que sí, Juan? Sí. ¿Qué tal estás, Juan? Muy bien. ¿Estás contento? Sí. Se te nota contento. Se ve que la Navidad te está gustando este año, ¿a que sí? Bueno, siempre nos gusta, ¿no, Matías? Sí. ¿A ti te gusta la Navidad, esta época sí. del año? Sí. ¿Y por qué te gusta tanto? A ver, Matías, cuéntanos. Sobre todo porque es el nacimiento de Jesús, claro. que forma parte de nuestra familia. Muy bien, efectivamente, es parte de nuestra familia. O nosotros somos de la familia de Dios, también se podría decir así, ¿no? Muy bien. Oye, Juan, y ahora que estás a punto de celebrar la Nochevieja, ¿no? O el fin de año, ¿nos puedes contar un poquitín qué costumbre tenéis en vuestra casa? ¿Dónde lo celebráis? Si hacéis una cena o no hacéis una cena especial, o un poquito contanos, a ver, ¿cómo celebráis la noche de fin de año? El 30, cuando nos vamos a la cama, ¿sí? Luego dormimos y por la mañana nos levantamos, nos vestimos y todo, y luego pasamos todo el día, aunque luego también bajamos abajo a tomar algo, uh-huh. Y luego por la noche cuando dan las campanadas, pues nos las comemos. Oye, y Matías, ¿vosotros celebráis la noche vieja dónde? ¿En vuestra casa, en casa de los abuelos, o dónde la soléis celebrar? Acércate bien para que se oiga. En la casa del pueblo. ¿Del pueblo? ¿En qué pueblo celebráis la noche vieja? Castro Urdiales. Castro Urdiales, ahí al lado del mar. Al lado del mar, ¿no? Qué rico. Sí, señor. Oye, ¿y tenéis algunas costumbres esta noche de Nochevieja? ¿Hacéis algo? Pues sí, como ha dicho Juan, nos dormimos, nos levantamos, nos vestimos con traje, unas gafas y... Estas como pequeñas. Ah, pajarita, una pajarita. Ah, vale. Luego vamos a tomar algo por ahí, que solemos estar siempre mis tíos, mis primos, mis primas, mis abuelos y nosotros ahí. Qué bien. Y luego hacemos una cena especial, ¿verdad? Todos, sí, vale. Y luego ya las campanadas. Muy bien. Igual luego estamos hasta las 2 así despiertos. Hasta las 2 de la mañana. Es que aguantas tú. ¿Y tú, Juan? Porque habéis hecho... Acércate a la cena. ¿Hacéis también cena especial, supongo? Sí, hasta las 2. Y luego os quedáis un rato después, ¿no? De las campanadas. ¿Hacéis algún juego de mesa o qué hacéis? No. ¿No jugáis a nada? ¿Vosotros, Matías, tenéis alguna costumbre? No, como mucho jugar con mi prima o algo. Muy bien. ¿Y aguantáis hasta las 2? Bueno, hasta las 2, pero igual una... Bueno, cuarto, una y pico, sí. Vamos, que es un día que te acuestas tarde, vamos. Está sí. claro. Además, al día siguiente no tienes que madrugar, ¿no? Tienes que levantarte pronto, porque no tienes que ir a trabajar ni... Oye, ¿y qué más? Esto de las uvas, cuéntanos un poco, Juan. Acércate y cuéntanos. ¿Qué es esto de tomar las uvas? Cuéntanos. Para... Cuando en Madrid, que sí. se suele hacer casi siempre ahí, sí. En el centro... En la Puerta del Sol, creo que se llama, ¿no? En la plaza... Eso es. En la Puerta del Sol. Hay como una torre con un reloj, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Hay como, es un tipo de ayuntamiento. Sí. Y arriba hay... un reloj. Un reloj. Muy bien. Y cuando dan no sé qué hora, las 12. Las 12, que yo creo, ¿no? ¿Por qué crees que es a las 12? Porque son 12 uvas. No, ya, eso es porque son 12 uvas. Pero ¿por qué es a las 12 de la noche, no es a las 10 o a las...? Porque a las 12, a partir del el día empieza a las 12. Claro, porque al día siguiente ya empieza, ¿no? Porque 12 de la mañana más 12 de la noche son 24 en total lo que dura un día. Y tú sabes matemáticas. Justo a las 12 es como que acaba el 31 y se acaba el 31 de diciembre, ¿qué acaba también? El año. Acaba justo el año y empezamos el 1 de enero del año 2025, en este caso, ¿no? ¿Y por qué tomamos 12 uvas? Ah, lo has dicho antes, Juan. ¿Por qué 12 uvas? Porque son las 12. Porque son las 12. Y, aunque nosotros y cómo, no... sabes, ¿cómo sabes? ¿Cómo te las comes? ¿Todas de golpe o vas una a una? ¿Cómo? Una por las campanadas. Por las campanadas. ¿Y las campanadas cuántas campanadas son? 12. 12. ¿Por qué son 12? Porque son las 12, segundos, ¿no? Cuando son las 12, boom, 12 campanadas. Cuando son las 10, pues 10 campanadas, ¿no? Así funcionan los relojes. En cuanto suenan las 12, al segundo siguiente ya es el día siguiente. Ya es el día siguiente, ya correcto. Es 1 de enero. Sí, señor, sí, señor. Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque ya hemos hablado un buen rato de la noche vieja, del fin de año, del año nuevo. Y espero que hayáis pasado muy buen día de Navidad, ¿vale? Feliz Navidad para vosotros y vuestras familias. Y que sigáis disfrutando de estas vacaciones de Navidad, que todavía nos queda una semana o más. Hasta los Reyes, fíjate, todavía nos queda. ¿Vale? Venga, adiós. Feliz Navidad. Adiós. Adiós. Una tarde más, se ha pasado el tiempo de nuestro programa La Hora Feliz. La verdad es que ha sido un programa navideño muy intenso y divertido, ¿verdad? Hemos recordado cómo vimos la Nochebuena, cómo nos preparamos para esta noche fin de año, cómo adornamos las clases o cantamos villancicos en los festivales de Navidad del colegio. Incluso cómo ha resultado un torneo de fútbol en el Puente de la Inmaculada. ¿Qué te han parecido los chistes? Seguro que te has reído un rato, ¿verdad? Es que la Navidad nos lleva a la alegría y, ¿por qué no?, al humor. Espero que paséis una especial Nochevieja en familia, noche de fin de año y comencéis el año nuevo, el año 2025, el año jubilar, con muchísima alegría y paz. Recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en la web de Radio María. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. No dejes de escuchar de lunes a jueves nuestro programa La Hora Feliz. Nos volveremos a encontrar a finales de enero del nuevo año. Sigue disfrutando de estas fiestas de Navidad y prepárate muy bien para la venida de los Reyes Magos. Seguro que tienes ilusión de que vengan y te traigan algunos juguetes. Como sabes, el mejor regalo que nos han traído es el Niño Jesús. Para celebrarlo todos con él, recibimos algunos regalos el día 6 de enero. Sigue portándote especialmente bien con tu familia y tratando con especial cariño a Jesús, María y José durante estos días que quedan del tiempo de Navidad. De nuevo, feliz Navidad y feliz año a todos y hasta el próximo programa. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.